Hermanos, buenos días. Regresando, ya estamos aquí. Vamos a hacer un breve repaso. Estamos con el tema de la naturaleza. Primeramente es lo que hemos visto, la naturaleza de la Iglesia del Nuevo Testamento, que se trata de una asamblea local, y esta es la palabra, así es el uso de la palabra en el Nuevo Testamento. A veces se usa también en sentido local, la iglesia de Éfeso, de Corinto, y en sentido genérico, cuando para referirnos en una forma general a alguna iglesia, ¿no? Cristo nos dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Ahí está usando el término en un sentido genérico. No solo la iglesia de Jerusalén, sino la iglesia de Éfeso, de Corinto. Todas las iglesias locales no están incluidas en este uso genérico. Y finalmente hemos visto también el uso escatológico, no referido a aquella iglesia que aún está en formación y que se reunirá en el día que el Señor venga. Y esa iglesia será festiva, gloriosa en el cielo, ¿verdad? Y claro, será en el cielo también una iglesia local. También hemos hablado de las metáforas que usa la Biblia para hablar de la iglesia local como un cuerpo disciplinado, ¿no? Donde existe una unión vital. La iglesia también es parecido, ¿no? A un edificio, porque es un lugar donde nos reunimos y el Señor viene a morar en medio de nosotros. El asunto es que deben ser las piedras vivas, la iglesia local que se reúne para adorar. Y ya hemos señalado que no existe ninguna, en la Biblia no existe la idea de una iglesia universal e invisible, ¿verdad? Todo el término es usado en forma general para hablar de las iglesias locales. Si queremos hablar de un ente que contenga todas esas iglesias locales, a los creyentes de todas las épocas, los creyentes de todas las asambleas locales, la Biblia usa el término, ¿no? Como le dijo Cristo a Nicodemo, si quieres para entrar al reino de Dios, ese es el término, tienes que nacer de nuevo, ¿no? Entonces el nuevo nacimiento nos introduce a ese reino, que es ese ente que contiene a todos y cada uno de los creyentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿no? Entramos, participamos del reino de Dios. Y señalamos también, aclarando que el bautismo del Espíritu Santo no es un asunto individual o personal, sino es un asunto que ha recibido, es la autorización de parte de Dios para la institución de la iglesia, la cual es la única institución establecida por Dios, establecida por nuestro Señor Jesucristo para la adoración. Es una iglesia local. Entonces, así como autorizó el tabernáculo llenándolo con su espíritu, autorizó el templo en la época de David y Salomón, y autorizó la iglesia neotestamentaria llenándola, bautizándola con el Espíritu Santo. Este es la idea del bautismo en el Nuevo Testamento. Y cuando queremos hablar de una experiencia personal o individual, entonces vemos que la propia Biblia nos dice ahí en Efesios 1, 12 y 13 que todos los creyentes estamos guardados, ¿no? En Cristo, esperamos en Cristo, y cuando somos salvos, cuando creemos, esperamos en Cristo habiendo sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Así esperamos sin saberlo. Y cuando llega el Evangelio a nosotros, entonces dice que somos atraídos, seducidos, regenerados, salvados. De esa manera, la Biblia dice en Efesios 1, 12 y 13 que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, lo cual significa las arras para darnos la seguridad hasta que el Señor nos lleve al cielo. Entonces, así más o menos es el asunto. Nos pasamos de hablar de la naturaleza de la iglesia del Nuevo Testamento a hablar de las características de una iglesia neotestamentaria. Entonces hemos visto hasta el momento cuatro, tres características. Cristo es la cabeza de la iglesia, no es ningún hombre, no es el papado como la iglesia común. En segundo lugar, hemos visto que la segunda característica de una iglesia neotestamentaria es que la Biblia es la regla de fe y práctica. No hay tradiciones, encíclicas, no hay ninguna otra palabra, no hay el libro del Mormón, no hay las atalayas, etcétera, ¿no? La Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Y el tercer punto que hemos visto es que la Biblia nos enseña que la iglesia debe estar compuesta, debe ser una membresía regenerada y bautizada. Es el deber de la iglesia recibir a los miembros que dan evidencias de que tienen una profesión de fe creíble, no sustentable. Y así la iglesia está llamada a examinar a los creyentes para recibirlos en la membresía. Como parte de esa membresía, lo recibimos a través del bautismo en agua, ¿verdad? Es lo que enseña la escritura. Y así entonces el punto que trataremos el día de hoy es la idea, la cuarta característica de una iglesia neotestamentaria, es que no solamente tiene el deber de recibir en su membresía a las personas que son regeneradas, bautizándolas, ingresándolas a una membresía específica, sino que también tiene la obligación de mantener la pureza de esa membresía. O sea, no solamente admitimos a los que dan evidencias de haber sido nacidos de nuevo, sino que es nuestro deber también mantener la pureza de ese cuerpo a través o mediante la disciplina de la iglesia local, ¿no? Que ese es el tema que tenemos el día de hoy. Vamos a hacer una lectura. Hay varios textos que vamos a ver, pero en forma específica en Primera de Corintios 5 es uno de los textos básicos conocidos para enseñar esta doctrina de la disciplina de la iglesia, ¿no? Dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 5 de Primera de Corintios: De cierto, dice, se oye que hay entre vosotros fornicación. Dice, tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Recordamos cuando el apóstol escribe esta carta, está exhortando a la asamblea de Corinto, regañándola, porque mientras estaban discutiendo quién tenía los mejores dones o quién tenía el mejor predicador, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, soy de Apolos. Entonces, estaban con esas discusiones, con cosas infantiles, como niños. Y el apóstol los está regañando porque dice, deberían estar más preocupados por mantener una asamblea pura, por mantener la pureza de la iglesia, ¿no? Y tenían un caso escandaloso de fornicación donde se entiende, ¿no? Que la persona tenía ahí, ¿no? A su madrastra probablemente es el sentido que toma aquí. Como viviendo en adulterio, ¿no? Y dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, el apóstol les está exigiendo que deberían ellos ejercer la disciplina, es el deber de cada iglesia ejercer la disciplina, y en lugar de estar envanecidos buscando dones y cosas que estaban en vigencia en la iglesia primitiva, ahora dice, ustedes están soportando el pecado. Dice, yo ciertamente yo, versículo 3, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, ¿no? Con la autoridad apostólica, él está diciendo, ¿no? Ya no tenemos esa autoridad, ahora cada iglesia local tiene la autoridad para ejercer la disciplina. Él les está regañando y diciendo, yo ya les estoy diciendo, no tienen que expulsarlo, yo ya tengo ese pensamiento, ya expúlsenlo, ¿no? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 4, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Esas palabras a veces han sido malinterpretadas. Ser entregado a Satanás no es envolver para regalo a una persona, a un creyente, como se portó mal, lo envolvemos para regalo y se lo damos a Satanás. No es así el sentido. El sentido es que cada persona que ha sido salvada, entendemos que es tomada de la esfera del mundo donde Satanás reina y domina, ¿no? A través de su corriente de maldad, ¿no? Su filosofía y su estilo de vida domina y gobierna en este mundo, es el príncipe de este mundo. Entonces, cuando Dios en su gracia, a través del Evangelio, nos saca de esa esfera, somos trasladados de la potestad de las tinieblas y llevados al reino de su amado Hijo. Entonces, en ese sentido, cuando la persona ya no continúa manifestando las marcas de haber sido salvado, de haber sido regenerado, la persona tiene que ser expulsada de la membresía, disciplinada, y entonces al disciplinarlo, lo sacamos de la esfera de protección de la iglesia local y lo ponemos de donde había venido, ¿no? Del mundo, y en ese sentido, en el mundo reina Satanás. Por eso dice que desentregado a Satanás. Ese es el sentido que tiene esta palabra. En un sentido, cuando la persona, muchos casos en forma práctica en las iglesias locales han ocurrido, nos consta personalmente en nuestra propia iglesia y en otras iglesias conocidas, que cuando la persona es expulsada y es sacada de la esfera de protección de la iglesia, entonces Satanás en muchas ocasiones, bajo la permisión, ¿no? Bajo la voluntad permisiva de Dios, pues lastima y aún llega a causar la muerte de personas así, ¿no? Eso es algo muy, muy delicado, muy específico, pero cuando la persona fracasa en su proceso de santificación, al cual es mandado por Dios, que nos santifiquemos, entonces la persona vuelve al mundo, vuelve a sus costumbres anteriores, a sus pecados anteriores, a su vida anterior. Entonces la persona es dejada en la esfera de Satanás y normalmente, ¿no? Como en la guerra, ¿sí? ¿Qué hacen con los traidores de una causa? Pues terminan con sus vidas, ¿no? Entonces no es raro que estas situaciones sucedan. De hecho, en las iglesias que sostenemos estos principios, estas cosas llegan a suceder, ¿no? O sea, no podemos estar jugando al cristianismo y que Dios no haga nada, ¿no? No, Dios es un Dios vivo y Dios quiere la pureza de su iglesia. Entonces, así nos dice el apóstol. Entonces, por lo tanto, versículo 6, no, sin, primera de Corintios 5, 6, no es bueno, dice el apóstol Pablo, vuestra jactancia. Más bien, dice que no saben que un poco de levadura leuda toda la masa, y aquí entendemos, ¿no? Las iglesias, los principios bíblicos de la disciplina, de una iglesia disciplinada, están aquí. Si la iglesia que sustenta la verdad del Nuevo Testamento no ejerce la disciplina sobre los miembros que están en pecado o en rebeldía, está en peligro ¿de qué? De leudarse, de echarse a perder. Está hablando aquí del pecado, cómo funciona la levadura cuando la persona que está haciendo un pastel le echa la levadura, que conocemos, ¿no? Como el royal, eso sirve para que el pastel se esponje. Entonces, aquí lo que pasa es que el pecado es como una levadura y si está en la iglesia y la iglesia no ejerce la disciplina, pues la iglesia es la que se esponja, pero en este caso está hablando en un sentido alegórico. Que la iglesia se hincha, se pudre, se leuda con el pecado, ¿no? Por lo tanto, dice que es cuál es el deber, versículo 7, limpiarnos después de la vieja levadura para que seamos nueva masa, sin levadura, sin pecado, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, el sacrificio por nuestros pecados, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. No para que nosotros sigamos en el pecado, sigamos en una vida de levadura de pecado, sino porque Cristo ya fue sacrificado, nosotros debemos andar en una vida de obediencia y celebrar, dice versículo 8, la fiesta no con la vieja levadura de pecado, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, ¿no? Con una vida de sinceridad, de verdad, una adoración, una profesión de fe creíble, sustentable con nuestra vida de obediencia. Ahora dice en el 9, os he escrito por carta y señalando, ¿no? Señalándonos algunos pecados, los cuales las iglesias debemos estar cautelosos en ejercer la disciplina. Os he escrito, por tanto, que no os juntéis con los fornicarios. Esta palabra juntarse es la idea de cuando la iglesia se reúne el día del Señor para adorar. La idea de juntarse es juntarse como un cuerpo. Es algo así como hacer sinagoga para que hacer templo para que el Espíritu de Dios venga a morar en medio de nosotros. Entonces, por eso dice Pablo, ¿no? Dice, no os juntéis, no hagáis templo, no hagáis sinagoga con una persona que debería ser expulsada o que está expulsada. Más bien, dice, os he escrito que no os juntéis, no hagáis sinagoga con él, no adores juntamente con él. El deber de la iglesia no es adorar juntamente con el malvado que está cometiendo tales pecados, sino ser disciplinado, sacado de la membresía. Y dice, no absolutamente que nos prohíbe, no dice, no absolutamente de juntarnos con todos los fornicarios, no absolutamente con todos los fornicarios del mundo, porque este pecado pulula en medio del mundo caído, o con los avaros, o los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. La iglesia está apartada del mundo. En el sentido que no vive de acuerdo con esa corriente. Es un grupo de personas separadas que han sido sacadas, hemos sido sacados del reino de las tinieblas y puestos bajo el reino de Dios en el dominio, ¿no? En el terreno, en la embajada celestial que es la iglesia. Entonces, no que no nos juntemos con personas o no tengamos contacto con esas personas, sino que no debemos permitir que esos pecados estén dentro de la membresía de la iglesia, hay que sacarlos. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera miembro de la iglesia y sin embargo es una persona de si fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, en tal caso con él, dice, ni aun comáis, no tengas compañerismo con él. Esta es la idea, cuando una persona es separada por medio de la disciplina de la iglesia, ya no le vamos a tratar como un hermano, no puede participar de la cena del Señor, en cierto sentido está como señalado, está como apuntado con el dedo. En no tener un compañerismo, no quiere decir no hablarle, no quiere decir no saludarle, quiere decir no tener el compañerismo como si él siguiera siendo un hermano en la fe. Hay que considerarle como alguien que ha traicionado la fe, que ha dejado la fe que una vez había profesado y hasta que la persona, si no, la persona no se arrepiente, será considerado así como dijo Cristo, ¿no? Considerarle como gentil y publicano, como una persona no convertida, como una persona no salvada. Entonces, con este ni aun comáis, no es necesario tener un compañerismo con esa persona, sino mantener más bien una distancia prudente de él. Si la persona, a veces sucede, ¿no? Que la persona expulsada desea asistir a la asamblea, bueno, puede asistir a la reunión, ¿sí? Pero no vamos a tener una comunión con él, lo vamos a tratar así de un poquito como decimos, ¿no? Así de lejitos, no le vamos a negar el saludo, pero no vamos a tener una comunión, sino la persona debe sentir, ¿no? Lo que cada persona que traiciona, ha traicionado a Cristo, no ha traicionado a la iglesia, ha traicionado la causa del reino, no vamos a felicitarlo, ni vamos a estar felices con él, chacoteando, riéndonos, abrazándonos con él, porque él traicionó la causa de la verdad. Entonces debemos tratarle como una persona así a la distancia, ¿no? Entonces, dice, Porque qué razón dice, entonces no te pido que hagas eso, versículo 11, que no os juntéis con ninguno, no, que te separes del mundo, no, sino con ninguno que llamándose hermano, que fuere parte de la membresía, y si es fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis, no tengas una comunión con él, ¿no? Si te va a invitar a su casa, le vas a decir, lo siento mucho, pero no puedo ir, no lo puedes invitar tampoco a tu casa, hay que mantener la distancia, ¿no? Puede acudir a las reuniones, pero así, por si quizás Dios le conceda que se arrepienta, no se lo podemos prohibir, pero si la persona, tiene una conducta incorrecta, se mantiene en el orgullo, en la soberbia, pues entonces, sería en algún momento dado, sería mejor que no asistiera, ¿no? Dice, ¿qué razón? Dice, no, no absolutamente con los fornicarios del mundo, idólatras o maldicientes del mundo, porque en tal caso sería necesario salir del mundo. Dice Pablo, versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Dice, no, no, o sea, a las personas que son pecadoras o maldicientes, dice, del mundo, los idólatras, los fornicarios, no los vamos a juzgar, no los podemos expulsar porque no son miembros de la iglesia, pero los que son parte de la membresía de la iglesia tenemos la obligación de juzgarles en el nombre de Dios, ¿no? Entonces dice, ¿porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿Fuera de dónde? Fuera de la membresía, los que son los borrachos del mundo, los idólatras del mundo, los fornicarios del mundo, los maldicientes del mundo, no los juzgamos, sabemos que les predicamos el evangelio y oramos por ellos para que Dios los salve, sí, pero no les juzgamos nosotros, la propia palabra es la que da el dictamen sobre ellos, pero a los de fuera no vamos a juzgarlos, les vamos a buscar su salvación, pero dice: no juzgáis vosotros a los que están dentro. ¿Dentro de qué? Dentro de la membresía de la iglesia. O sea, es obvio que aquí el apóstol habla de los de fuera de la membresía y los miembros. O sea, cuando nos juntamos a adorar, hay una congregación. La congregación está formada por las personas que son inconversas y por los miembros de la iglesia. Los que son parte de la congregación, o sea, son parte, asisten, pero no son miembros de la iglesia. Muchas iglesias no tienen una distinción en la membresía, no los consideran a todos iglesia. Eso es un error. Hay unos que están fuera, mientras son inconversos, no pueden ser considerados como miembros de la iglesia, hasta que no tengan una profesión creíble de salvación, que den evidencias de haber sido regenerados y la iglesia los reciba en la membresía mediante el bautismo en agua y son añadidos a la membresía en agua, a la membresía de la iglesia, como hemos visto, mediante el bautismo en agua, así dice, ¿no? Los que recibieron la palabra, Hechos 2, 41, 42, los que recibieron la palabra fueron añadidos a la membresía de la iglesia, ¿no? Entonces, hay una congregación que está formada por las personas que acuden con nosotros, quizás nuestros hijos, parientes, amigos, personas que se acercan y la membresía que se reúne regularmente a adorar el día del Señor, ¿no? Entonces, por lo tanto, el apóstol dice, no podemos juzgar a los pecadores del mundo porque no son parte de la iglesia, pero los que están dentro de la membresía y si cometen pecados como los que estamos, pecados escandalosos como los que estamos diciendo, entonces tendríamos que expulsarlos y declararlos como personas no regeneradas, ¿no? Para que busquen el arrepentimiento y la salvación, ¿no? Ahora, en el versículo 13 dice, porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Por lo tanto, ustedes, dice Pablo en el versículo 13, quitad a ese perverso, a ese pecador, dice, que de entre vosotros, es decir, expúlsenlo. Entonces tenían el deber de ejercer la disciplina. De la misma manera, más adelante, vemos que el apóstol los regaña igualmente cuando esta persona, gracias a Dios, le concedió el arrepentimiento, se había humillado, había sido traído al arrepentimiento y después la falla de la iglesia había sido en que habían tardado en recibirlo, ¿no? Dice, ya él se arrepintió, entonces recíbanlo también, ¿no? Entonces, no queremos decir que por el solo hecho de decir ya me arrepentí, ya lo reciban, ¿no? Porque a veces las personas nada más pronuncian con los labios que ya se arrepintieron, pero siguen en el pecado. La iglesia debe asegurarse, constatar, ver el testimonio de la persona y después de un tiempo prudente, si es conveniente, entonces sí proceder a la restauración. Claro, esto no es en 3 días ni en un ratito, ¿no? O sea, pudiera pasar un tiempo prudente, así como no bautizamos a los que dicen haber sido salvados, no los bautizamos a los 2 días o a las 10 semanas que asisten a la iglesia. Tenemos que constatar su testimonio, tenemos que constatar que son personas verdaderamente salvadas de la misma manera con uno que es expulsado. Debemos constatar que efectivamente ahora sí ya tienen un verdadero nuevo nacimiento y entonces le volveríamos a recibir en la membresía de la iglesia. Ya no sería necesario volverlo a bautizar, ¿no? Pero sí lo volveríamos de esta manera. Entonces, este pasaje es esencialmente que nos enseña los principios que prevalecen en el Nuevo Testamento acerca de esta cuarta característica de una iglesia neotestamentaria, que la iglesia debe ser un cuerpo disciplinado. Esencialmente, este principio debe ser comprendido de la siguiente manera, ¿no? Si la iglesia está obligada a examinar a los candidatos que van a ingresar en la membresía, entonces no solamente está obligada a distinguir que sean regenerados, sino que permanezcan en esa condición, ¿no? A través de la disciplina, la iglesia puede mantener la pureza de la iglesia. No solamente al fijarnos que las personas admitidas sean regenerados verdaderamente, sino a través de la disciplina, sino también a través de la disciplina. La disciplina es la herramienta para que la iglesia se mantenga como una asamblea pura para la gloria de Dios, ¿no? Ahora, la Biblia nos enseña, no solamente aquí en Primera de Corintios 5, pero la Biblia nos enseña que la iglesia ejerce esta disciplina en dos maneras. La primera forma es en el sentido de que ejerce una disciplina formativa. Esta disciplina formativa tiene en cuenta que la iglesia, a través del ministerio de la palabra, la iglesia es enseñada, la iglesia es exhortada, amonestada, enseñada en el en las reglas, en las normas, en los principios que enseña el Nuevo Testamento, y de esa manera la iglesia va siendo formada, va siendo enseñada, ¿no? La enseñanza es crucial, es fundamental a través de la predicación de la palabra de Dios. De esa manera la iglesia es formada y es ayudada, ¿no? En su proceso, desde la salvación hasta que salimos de este mundo. Entonces, esa es la disciplina formativa. O sea, la predicación del Evangelio no es para estar predicando como en algunos grupos hacen, ¿no? Los testimonios de poder, dicen ellos, y sus aventuras. Algunos nos atrevemos a decir, ¿no? Se pasan las predicaciones contando sus patoaventuras y pues no, la asamblea debe ser enseñada por el ministerio de la palabra. Se tiene que enseñar la palabra, se tiene que enseñar las doctrinas bíblicas, cada una de ellas, ¿no? Todo el consejo de Dios. La disciplina formativa presupone que la iglesia está bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo a través de la palabra, siendo de esta manera enseñada, ¿no? Enseñada en todo el consejo de Dios. Para esto sirve la predicación, para eso se establecen ministros y pastores, maestros y pastores, como recordamos que nos dice el libro de Efesios, para que se ejerza este ministerio y la iglesia sea enseñada, sea formada. Entonces, Si no enseñamos, pues no vamos a tener la base para poder ejercer la disciplina, ¿no? Entonces, la iglesia está bajo el ministerio de la palabra, bajo una disciplina formativa. Es como si nos llevaran y nos van enseñando. Primero nos enseñan a distinguir las letras, a formar las sílabas, a formar las sílabas hasta que aprendemos a leer. Luego ya podemos leer de corridito, ya podemos orar, ya podemos testificar, y vamos avanzando, vamos creciendo, entendiendo cada una de las doctrinas de la iglesia, la soteriología, ¿no? La eclesiología, cada una de las partes de la teología bíblica. Entonces, de esta manera la iglesia es formada, ¿no? Ahora, teniendo como base esta disciplina formativa, cuando las personas que son miembros de la iglesia han sido recibidos en la membresía, se salen de la norma bíblica. Específicamente tenemos varios casos, ¿no? Hablando de ello, ahí en Mateo 5 nos dice. En Mateo 5 y en el versículo 22 y 23, en el Sermón del Monte, nuestro Señor nos dice, ¿no? Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, ¿no? Somos llamados a arrepentirnos, ¿no? Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas, a reconciliarnos, que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. La idea es que Cristo le está dando prioridad a la reconciliación entre hermanos, aún por encima de la adoración. No estamos haciendo una adoración correcta si tenemos rencillas, si tenemos problemas con un hermano y no lo resolvemos. Tenemos que reconciliarnos para que la adoración y el cuerpo esté perfectamente unido, no que tenga divisiones, grietas, roturas. Somos llamados por lo tanto, a reconciliarnos. Y en caso, ¿no? También la misma doctrina está establecida en Mateo 18. En el versículo 21 y 22, ¿sí? Cuando nos habla, ¿no? La iglesia debe prevalecer, de acuerdo a las instrucciones de Cristo, un clima de reconciliación, un clima de amonestación, de exhortación. Claro que sí, dice 18:21. Pedro se le acercó y le preguntó al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? O sea, siete veces y ya nada más. No, dice. No te digo hasta siete, sino 70 veces siete. Entonces, esto no quiere decir que compremos un cuaderno para llevar una lista de cuántas veces hemos perdonado al otro. Quiere decir que debe prevalecer un clima de perdón. Quiere decir que cada hermano de la iglesia siempre debe estar dispuesto a reconciliarse. No debemos hacernos a un lado, no debemos evadirnos. No debemos evitar la reconciliación, evitar hablar con estos, con aquellos. Debemos de procurar siempre reconciliarnos, ¿no? Para que prevalezca ese clima en la asamblea. Entonces, de esta manera debemos estar siempre dispuestos a perdonar a nuestros hermanos, ¿no? De sobra es conocido entre nosotros, en todas las iglesias. A veces existen diferencias generadas, especialmente, no se acordarán ustedes de cualquier caso en muchas iglesias que conocemos, ¿no? Resulta que el hijo de Perengano o la hija de Perengano, un hermano, se peleó contra el hijo de la hermana o ofendió al hijo de otro hermano. Total, se pelearon entre los niños y luego no resolvemos eso y acaban peleadas, peleados los niños, peleadas las familias y se van de las iglesias, causan problemas, ¿no? Un problema que debió haber sido resuelto a través de la disciplina de los padres hacia los hijos, obligando y enseñando a los hijos a humillarse, a arrepentirse, a perdonarse, termina siendo un problema que se convierte en un conflicto donde tal familia no se habla con la otra familia y así empiezan las divisiones y los problemas en las asambleas, ¿no? Entonces, debe prevalecer el clima de perdonar, los pecados, ¿no? Así es el asunto. Bueno, cuando los pecados ya se convierten en algo que es las personas no se quieren reconciliar, hay tanto prejuicio, tanto rechazo, tanto odio, entonces cabe, ¿no? El asunto de que entre la disciplina, ¿no? Si la persona se niega a reconciliarse, no quiere reconciliarse, pues entonces está manifestando al no querer reconciliarse que no tiene el Espíritu de Cristo. ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? Siempre, siempre lo tienes que perdonar. No, pero es que ya me he hecho muchas, ya lleva como 10, le llevo aquí la cuenta. Siempre tienes que perdonar, siempre. Los que somos casados ya sabemos, ¿no? Cuántas veces nos hemos enojado con nuestras esposas, que no deberíamos, que cada vez debe disminuir eso, pero nos enojamos. Y si alguien dice que no se enoje, pues dará cuenta por mentiroso, no lo digo en una forma abierta, no importa si es diácono, ministro o quien sea, ¿no? Todas las personas en nuestra relación matrimonial llegamos a algún día levantarnos de mal humor y sin ningún motivo tener una mala actitud, o enojarnos, o pelearnos, etcétera, ¿no? Entonces, el problema no es ese, el problema es si nos negamos a humillarnos y arrepentirnos, si nos negamos a reconciliarnos, ese es el problema, ¿no? Entonces, pero estos problemas, aunque van disminuyendo, no quiere decir que en la casa de alguien sea un pleito de perros y gatos, ¿no? Es, tampoco es eso, ¿no? Si es así, pues quiere decir que probablemente no seamos creyentes verdaderos o que hemos dejado crecer a un nivel el pecado que ya no se puede resolver. Pero el punto aquí es que debemos siempre tener la actitud de reconciliar, ¿no? Cuando en un matrimonio, hablando de este ejemplo, se pierde la disposición para la reconciliación, pues el matrimonio termina deshaciéndose, ya lo saben. Por lo tanto, siempre la recomendación no solamente para los creyentes solteros, sino para los creyentes casados especialmente, es que ¿cuántas veces te vas a reconciliar con tu esposo, con tu esposa? Siempre. Pero es que ya me he hecho como 8.000 o 8.200 veces. Siempre tienes que reconciliarte. No hay disculpa para no reconciliarte. Entonces, las personas se sorprenden, ¿no? Pero lo podemos decir, aun si te llegas a separarte y si tú quieres, si tú eres un verdadero creyente, aunque te separes de la persona, es que no debe de ser, ¿verdad? Por supuesto, pero si llegara a suceder, de todas maneras, tienes que perdonar a la persona. Oye, pues sí, o sea, si no, ¿cómo vas a manifestarte como creyente? Si el Señor nos perdonó todas nuestras faltas, nosotros, por supuesto, debemos perdonar también a todas las personas, ¿no? Entonces, así la Escritura nos habla de que los pecados que tienen que ser disciplinados, pues pueden ser como ya escuchamos, ¿no? La inmoralidad, la avaricia, la extorsión, pecados públicos, una conducta desordenada, así nos dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 3:6, el que ande fuera de orden, una conducta escandalosa, desordenada, pues entonces tiene que ser expulsado. Cuando la persona cae en problemas o diferencias doctrinales que derivan en herejías, en divisiones, ¿no? Romanos 16, 7 nos dice el apóstol Pablo que estos pecados tienen que ser disciplinados. Dice 16, Romanos 16, versículo 17, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, ese separarnos de ellos, que no os juntéis con ellos, no hagáis, deben ser expulsados de la membresía de la iglesia, ¿no? Entonces, así está establecida esta enseñanza en el Nuevo Testamento. Nos dice también en nuestro tema de la disciplina de la iglesia, que la iglesia tiene el deber, cada asamblea local tiene el deber de ejercer la disciplina. Esto no es opcional, ¿no? Si las personas caen en pecado y no son disciplinadas, entonces, como leímos en 1 de Corintios 5, la iglesia se va a leudar, se va a echar a perder, va a tener un mal testimonio, ¿no? Empezarán los rumores ahí donde en la sociedad, en el medio donde la iglesia se está establecida, mira, no, mira, ahí dice que son evangélicos y que son creyentes, y mira, ahí el señor es adúltero, conozco a fulano que está ahí, se reúne y es un borracho, o conozco a otro que también está ahí y es maldiciente, y empieza la murmuración y el problema de que los miembros ahí tienen un mal testimonio y en lugar de ser disciplinados, pues los dejan ahí y la iglesia se leuda, ¿no? Así, sin, como a veces decimos, ¿no? Sin decir nombres, ¿no? A veces conocemos iglesias donde tristemente los ministros han caído en adulterio una, dos y tres veces y la iglesia, dicen ellos en su gran amor, los perdona, ¿no? Pues yo no estoy, no niego que la iglesia, que no deba perdonar a una persona, a un creyente, cualquiera. Esto es realidad. Pero si un pastor cae en ese pecado, ya no puede ser ministro. Ya perdió el testimonio, ¿no? Yo siempre le digo, ¿no? Aún hay pastores de renombre, ¿no? Que todavía hasta salen en el internet, ¿no? Es conocida su vida escandalosa, pero la iglesia los perdonó y los mantiene en el ministerio. Claro, o sea, ustedes pueden imaginarse, ¿no? Si las familias que están ahí, claro, le van a mandar a su hija, a sus hijos, al pastor adúltero para que los aconseje, ¿no? Y las personas se ríen, ¿no? Dicen, no, no, pues no, pues no, ya no puede ser ministro, ¿no? O sea, podríamos decir que si tiene un poco de vergüenza, o sea, sí puede ser creyente, claro que sí, puede arrepentirse, puede ser perdonado, pero ya no tiene el testimonio ni la calidad del testimonio para ser un ministro. Entonces, estamos enfatizando que se puede perdonar, pero bueno, ya no puede ser ministro. Sí puede ser un creyente, sí, sí puede ser un creyente. Todos podemos ser creyentes y perdonados, ¿no? Pero ya no podemos ejercer el ministerio, ya no se cumplirían los requisitos para el ministerio, ¿no? Entonces, es el deber de la iglesia disciplinar, de lo contrario, dijo Pablo, se va a leudar toda la masa, se va a leudar la iglesia, se va a llenar de pecado. Entonces, somos advertidos que eso va a suceder. Ahora, el propósito de la disciplina en la iglesia, bueno, sabemos que si nosotros obedecemos los mandatos de Cristo en el Nuevo Testamento, entonces estamos glorificando a Dios por la obediencia de sus mandatos. Si nosotros desobedecemos en este caso, la disciplinar a los miembros de una iglesia, estamos desobedeciendo y por lo tanto estamos deshonrando el nombre de Dios. No le estamos dando honor y gloria, estamos deshonrándolo. Así de importante es la doctrina de la disciplina de la iglesia, ¿no? Ahora, si no disciplinamos, no se puede mantener la pureza y en lugar de manifestar una vida de obediencia, traeremos una vida de tropiezo, de rechazo, de reproche al nombre de Cristo. Ahora, en cuarto lugar, ¿no? También nos habla la lección de hoy, que cuál debe ser la actitud de la iglesia hacia la persona disciplinada, ¿no? Entonces, nos dice Cristo, poniéndonos el ejemplo, en el capítulo 18 de Mateo, que hemos estado citando en este pasaje también, en esta enseñanza, en el capítulo 18 de Mateo, en el versículo 15 al 17, nos dice Cristo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, ¿no? Que es la primera alternativa cuando existe una ofensa entre hermanos, pues perdonarse y ya reconciliarse y no pasará a mayores, ¿no? Pero si esa primera alternativa dice, al suceder, ¿no? Tú repréndelo con él solos y entonces, ahí utiliza una palabra muy interesante al final del versículo 15 de Mateo 18, dice, has ganado a tu hermano. El propósito de la disciplina no es desquitarse, no es el desquite, no es darle un zape al otro hermano, No, el propósito de la disciplina que dice es, has ganado a tu hermano. El propósito de la disciplina es evitar que el pecado crezca en la vida de una persona y detenerlo para que ya no siga haciendo daño el pecado. Ese es el propósito de la disciplina, ganar al hermano. Ahora, si la primera instancia entre, hablando específicamente entre las ofensas personales que existen en cualquier asamblea entre las personas, entre los hermanos, es en la primera instancia es hablar las dos personas y reconciliarse sin necesidad de nadie más. Sí, pero si este asunto no funciona y siguen con su, perdón por la expresión, no con su trompota, con su jeta y no se pueden reconciliar, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La segunda alternativa, versículo 16. Si no te oyeres y ya hablaste con él y no te oye, que no, y se hace como el que no oye, como el que no entiende, entonces toma contigo uno o dos. Ahí siempre la recomendación es ya inviten al pastor, ¿no? Para que esté enterado desde un principio de las cosas. Toma contigo a uno o otro para que conste en boca de dos o tres testigos, de acuerdo a la enseñanza en el Antiguo Testamento, y que conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, versículo 17, ya se entraría la tercera. Si la segunda instancia, llamando a un testigo, de preferencia invite al ministro, otro hermano, entonces hable con esta persona, pues mira que resulta que tuvimos esta diferencia y el hermano no quiere perdonar y el hermano se sigue molesto y no se quiere arrepentir. Entonces está dando evidencias de que no está queriendo reconciliarse, no está queriendo arrepentirse, no está queriendo perdonar. ¿Eso es lo que nos enseña Cristo en el Nuevo Testamento? La respuesta es que no. ¿Hasta cuántas veces perdonarás a tu hermano? ¿No? ¿Siete veces? Dijo Pedro, no, no, no, no, 70 veces siete. O sea, tener siempre la disposición de perdonar. Cuando se pierde la disposición de perdonar, siempre se rompen las amistades, se rompen los matrimonios, se rompe la relación de hermandad en la iglesia, ¿no? Entonces, siempre hay que tenerla. ¿Cuántas veces? Siempre, siempre. Esa es la recomendación. Entonces, si la primera instancia de una reconciliación personal falló, viene la segunda instancia invitando a otra persona, un testigo, y si esa tercera, segunda instancia, entonces ya recurrimos a la tercera instancia que dice el versículo 17, si no te oyere, entonces dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, entonces ya declárale como inconverso, ¿no? Como gentil y publicano. Entonces, la instancia de la iglesia es la última. La iglesia es la autoridad suprema en cuanto a la determinación de la disciplina de una persona. O sea, si la persona no quiso hacer caso de alguien, a lo mejor por prejuicios personales, no quiere hacer caso, pero ya cuando se niega a aceptar la determinación de la iglesia, entonces la persona está rechazando la autoridad máxima que un creyente puede tener aquí en la tierra, ¿no? La autoridad de Dios, la autoridad de Cristo a través de la iglesia. Entonces, si rechaza esa autoridad, pues entonces hay que declararle como inconverso, ¿no? Los inconversos no respetan la autoridad de la iglesia. Los creyentes debemos de tener temor de la iglesia, puesto que es la embajada celestial, es la embajada de Cristo en la tierra y tiene la autoridad del Señor. El Señor le dio la autoridad para admitir y para dimitir a los miembros, es decir, para admitirlos en su membresía como para sacarlos de la membresía, bajo la instrucción y la enseñanza del Nuevo Testamento, no por capricho, no un ejercicio tiránico de la autoridad, sino un ejercicio bíblico de la autoridad dada por Cristo a su iglesia. Si no hace caso de la exhortación personal, si no hace caso de la exhortación con un testigo y si no hace caso de la iglesia, entonces declárale como inconverso, no se sujeta a la autoridad de la iglesia, declárale como inconverso. Entonces, ese es el procedimiento específicamente en el caso de las ofensas personales, como nos dice Cristo ahí en Mateo. Por supuesto que esto no es aplicable en los casos escandalosos, ¿no? Tomando las ilustraciones del deporte preferido aquí en nuestro país, en su mayor parte del fútbol, ¿no? Hay faltas que ameritan una amonestación, ¿no? Pero hay faltas que ameritan una roja directa, dicen ahí los comentaristas, ¿no? Entonces, la Biblia nos enseña también que si la persona fuere fornicario, entonces, a ver, no es que es la primera vez que fornica, entonces denle nada más una amonestación verbal, no es un pecado grave, hay que sacarlo, es un pecado escandaloso. Lo encontraron como ratero y salió su foto ahí en el periódico, ¿no? Vamos a darle una oportunidad a la persona, no, es un pecado escandaloso, desacredita a la iglesia, hay que expulsarlo inmediatamente. Entonces, pecados así escandalosos ameritan una roja directa, ¿no? El adulterio, la fornicación, lo encontraron borracho, ¿no? No, vamos a darle otras oportunidades y se emborracha la segunda vez, ¿no? Entonces, ahora sí ya lo amonestamos con testigo. No, eso es para las ofensas personales. Los pecados escandalosos son motivos de expulsión inmediata. No tiene que hacerse ninguna otra cosa. Si les consta a las personas, a la iglesia, entonces tiene que ser la persona expulsada, ¿no? Como es el caso del fornicario de Primera de Corintios 5, el adúltero, dijo Pablo, ya sáquenlo, ya se están tardando, ¿no? Ya expúlsenlo. Entonces, ¿no? ¿Qué están esperando, no? Entonces, hay pecados que por su naturaleza escandalosa meritan una expulsión inmediata, ¿no? Entonces ya hemos hablado ahora en ese sentido, la actitud de la iglesia es expresada aquí, ¿no? La actitud de la iglesia con una persona que es expulsada debe de ser de procurar ganarlo, ¿no? Pero con una actitud de reconciliación, de amonestación, con una, pero sin embargo, al mismo tiempo mantener una distancia, ¿no? Prudente con la persona para que pues entienda que cometió un error y que pues tiene que ser disciplinado y hasta que no haya un verdadero arrepentimiento, la persona, si no se arrepiente de su conducta desordenada, de su falta, pues no va a poder ser recibido nuevamente, si no hay arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento según Dios, como enseña el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, estos pasajes nos muestran las características de la disciplina de la iglesia y sabemos, ¿no? Como escuchamos aquí, Cristo nos dice que la autoridad suprema para ejercer la disciplina, pues es la iglesia, ¿no? Es la que tiene la última palabra. Obviamente esto nos lleva a considerar el alcance de la disciplina. O sea, la iglesia lo más que puede hacer con una persona es disciplinarla, ¿sí? Retirarle de la membresía, excluirlo de la membresía de una iglesia. No tenemos capacidad para meterlo a la cárcel, ¿no? O sea, eso nosotros no podemos hacerlo. Quizás en algunos casos sea necesario presentar una denuncia o algo, bueno, lo haremos y nada más. Pero nosotros, ¿quién lo tiene que juzgar y meter a la cárcel? Pues ahí las autoridades civiles, ¿no? Como autoridad espiritual, la iglesia lo puede a la persona expulsarlo de la membresía de la iglesia, ¿no? Considerarlo como un no creyente y separarlo. Entonces el alcance de la disciplina de la iglesia es la exclusión de la membresía, ¿no? De ninguna manera estamos de acuerdo, ¿no? Conocemos la historia como la iglesia católica usaba el poder civil para castigar a los renuentes, según ellos, ¿no? Generalmente esos renuentes eran lo que somos ahora nosotros, eran los cristianos. Desde que los echaban al Coliseo Romano hasta martirizarlos, hasta ahogarlos, quemarlos, y la llamada Inquisición, ¿no? Que quemaba a muchos, muchos de los cuales se rebelaban contra la tiranía papal, contra las enseñanzas. Está en la historia, ¿no? En los anales de la historia podemos encontrar todos esos casos y cómo esta iglesia usaba el poder civil para castigar, ¿sí? Para castigar, ¿no? De famosos hombres de esta asamblea, ¿no? Como Agustín de Hipona, ¿no? Que usaban la fuerza, ¿no? La fuerza del Estado como el brazo de la iglesia, ¿no? Para conquistar a través de sus cruzadas, ¿no? La historia de nuestro país, la historia de Latinoamérica, ¿no? Llena de los casos que así sucedían, ¿no? Donde nos fue impuesta No estoy hablando que el paganismo de las de los países de Latinoamérica haya sido bueno, ¿no? Estábamos bajo la idolatría y el paganismo con todos los grupos tribales que existían en nuestros países. No era bueno eso, era desagradable delante de Dios. Pero cuando se llegó cuando vino pues no, cuando vino la conquista española, no fue a través del evangelio, ¿verdad? Sino fue a través de la conquista, fue a través de la guerra, fue a través de la espada y el mosquete que se impuso una religión en Latinoamérica, ¿no? Que predomina, llámese en Portugal, en Brasil, o llámese España, en los lugares que ya conocemos como nuestro propio país, ¿no? No hubo evangelismo, no iban a predicar a cada uno de los lugares, fueron a conquistar, ¿no? Sí, no hay que negarlo, ¿no? La realidad es que vinieron por el oro y la plata y las especias y todo lo demás, ¿no? Y es muy triste, ¿no? Porque fue así el evangelio o la religión que se tiene aquí en los países latinos. No fue por predicación, fue por conquista, ¿no? Entonces es una tristeza, no hay que, bueno, dejamos ese asunto. Gracias a Dios ahora tenemos el Evangelio, gracias a Dios ahora tenemos la verdad que es predicada. La iglesia no usa la fuerza, la iglesia usa la palabra, es el poder de la palabra, el poder espiritual de la palabra, el cual Dios usa para regenerar y salvar a las personas. Y el alcance de la disciplina relacionado con el tema que estamos estudiando es la exclusión de la membresía. Ese es el alcance de la disciplina, es el poder espiritual. En el nombre de Dios, bajo la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia, declaramos a la persona como separada, como excluida del reino, ¿no? Entregado al reino de Satanás. Entonces, ¿cuáles esas cosas tienen que ser disciplinadas por la iglesia? Bueno, las ofensas de naturaleza personal que lleguen a ser públicas y de naturaleza grave tienen que ser disciplinadas. Las ofensas de carácter moral público como borracheras, codicia, calumnia, inmoralidad sexual, robo, etcétera, ¿no? Ofensas generales de mala conducta contra el testimonio, ¿no? Las personas que dan mala conducta, que tienen una vida privada separada de la palabra, pues tienen que ser disciplinadas, no andan fuera de orden, andan desordenadamente. Y los errores doctrinales, ¿no? Las personas que se oponen a la doctrina del Nuevo Testamento, pues también tienen que ser separadas, ¿no? Entonces, esto es lo que nos enseña la Escritura. Es posible que las iglesias locales tengamos problemas por ejercer la disciplina. A veces se expulsa a un miembro de una familia y luego tenemos el problema de que se va toda la familia, ¿no? Si expulsas a mi papá, nos vamos todos y expulsan al papá porque cometió un pecado grave y luego toda la familia se enoja y se va. Pues es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no?